Buenos días. Estoy feliz de estar esta mañana aquí con ustedes. El día de hoy yo tengo dos propósitos. El más importante, claro, es el dar la palabra que Dios ha puesto en mi corazón para compartirles a ustedes, que sé que les va a ser de bendición, porque la palabra de Dios siempre es de bendición. Y la segunda es de que quiero presentarle a mi hijo, el más pequeño. Yo ya, mi Marina y yo ya teníamos dos hijos. Como lo dijo el pastor Rocha, Emmanuel Falcón Jr., yo le puse como yo, porque dije, en caso de que no sea mío, aunque sea que sea mi tocayo, ¿verdad? Pero no, sí es mío, le aclaro, Y luego después Valeria, que tiene 11 años de edad. Bueno, mi hijo Emmanuel Jr. ahorita se quedó, está predicando en nuestra iglesia Fe Global. Y no, bueno, le platico un poquito, nosotros estamos pastoreando, tenemos apenas, vamos a cumplir un año de pastorear en Fe Global, y ahorita nos estamos congregando en un cine, en Cinépolis, en un mall que está en el límite de Monterrey y San Pedro, y ahí Dios abrió las puertas y estamos levantando iglesia allí. Yo creo que este es el tiempo, nosotros creemos que es el tiempo de hacer iglesia donde Dios nos mande a hacer iglesia. Y nos está llegando diferente tipo de personas. Y luego, como les decía, después nació Valeria. Y lo que son las cosas, mis dos hijos nunca me habían provocado un desvelo. Ya ve que hay niños que despiertan toda la noche. Y mis dos hijos a mí nunca me desvelaron. A mi esposa sí. Entonces, no, tampoco. Pero el hijo que yo les vengo a presentar me causó muchos desvelos desde antes que naciera. Y hoy que tiene 2 años de nacido me ha causado más desvelos, y este hijo se llama Mentes, es mi libro, y yo me atrevo a llamarlo mi hijo porque nos ha dado tantas satisfacciones tan increíbles a nuestro ministerio, lógicamente a nuestra familia. Cuando yo lo escribí, jamás me imaginé lo que Dios iba a hacer por medio de este libro. Lo han leído diferente tipo de personas, todo tipo de personas, pero gracias a Dios hemos llegado a un tipo de personas que es difícil llegar, que son deportistas, futbolistas, jugadores de... Ahorita ando medio triste y quiero que me ayude a orar porque jugadores de las Águilas del América, y me duele mi corazón, hermano. No se burle del dolor ajeno, hermano, por favor. Y lo han leído también cantantes. Por ejemplo, hay un amigo mío que se llama Lupe Esparza, de Bronco. Y Lupe Esparza compuso una canción que se inspiró en el libro Mentes. Y la canción se llama Jesucristo, mi piloto personal. Y Dios está haciendo cosas increíbles por medio de mi libro. Y sé que también va a ser de bendición para tu vida. Así que lo que yo voy a hablar el día de hoy tiene que ver con mi libro, pero es una palabra que sé que te va a bendecir increíblemente. Así que si tú puedes, levanta tu mano derecha al cielo. Si usted no tiene mano derecha, levante la izquierda, no pasa nada, ¿ok? Si no tiene manos, pues no levante ninguna, solamente cierre sus ojos y diga conmigo, pero que se escuche en todo Calacuaya, diga conmigo: Señor, estoy listo, haz lo que tengas que hacer en mi vida. Esta palabra no solamente es para mi corazón, esta palabra es para mi mente, es para mi entendimiento. Transforma por medio de la renovación de nuestro entendimiento, y hoy voy a ser transformado, como lo dice Romanos. Estoy listo. Ahora grite esto más fuerte: haz lo que tengas que hacer en el nombre de Jesús. ¿Y qué le parece si esta mañana le da el aplauso que nunca le ha dado a nuestro buen Dios? ¡Woo! ¡Aleluya! ¡Gracias, Señor! Otra de las cosas que nunca imaginé es que a esta hora estuvieran tan dispuestos a alabar, ¿eh? Eso está padre. Hay un problema un poquito grave dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia es un problema que no lo distinguimos, pero allí está latente. Uno de los problemas más y más en nuestro amado México y Latinoamérica El problema es que le damos demasiada importancia a lo que siente o a lo que dice nuestro corazón. Pero hemos dejado de darle la importancia a lo que razona nuestro entendimiento. Nos dejamos guiar por los sentimientos y dejamos las convicciones a un lado. No me diga que no. Hermano, ¿por qué no ha venido a la iglesia? Porque no lo siento en el corazón. ¿What? Hermano, ¿ha sido fiel en su diezmo? Han dicho, no. Como que no siento dar. ¿What? Le dejamos a los sentimientos lo que tiene que ver con nuestras convicciones. Lo que creemos es súper importante. Los sentimientos cambian de un momento a otro. Nos podremos levantar de muy buen humor y sentimos hacer algo, pero más tarde, por cualquier circunstancia, ya no sentimos hacerlo y entonces dejamos de hacer lo correcto. Pero yo creo que este es el tiempo en que la iglesia nos tenemos que mover y aferrar a nuestras convicciones, aunque no lo sintamos. Levante su mano, porque, miren, voy a hacer una pregunta. Levante su mano los que trabajan de lunes a viernes o de lunes a sábado y se tienen que levantar a las 5 de la mañana. ¡Wow! La mayoría. Mi pregunta es, usted en la mañana cuando suena el despertador dice, hoy no siento levantarme. No me voy a levantar. ¿Por qué no fuiste a trabajar? Porque no lo sentí en el corazón. Lo sienta o no lo sienta, usted se levanta todas las mañanas porque usted sabe en sus convicciones, usted sabe que si no se levanta, pues si usted trabaja para alguien, ese alguien le va a rebajar del cheque el día que usted faltó. Así que los sentimientos y la flojera la hace a un lado y usted se levanta por la convicción de que si no va, no come. Y me he encontrado, yo tengo 15 años predicando, no es mucho comparado para muchos de los que ustedes tienen predicando, pero me he encontrado en infinidad de iglesias que se mueven por lo que sienten. Ustedes no, de vista está el fruto, por sus frutos los conoceréis, y yo puedo ver el fruto el día de hoy. Pero mi preocupación es de que muchos de ustedes se sigan moviendo por lo que sienten y no por sus convicciones. Yo no sé si ustedes sabían, y aquí es donde yo voy a empezar a predicar. Nuestras convicciones no pueden estar aquí. Nuestras convicciones están aquí. Porque si tus convicciones están en tu corazón, en tus sentimientos, entonces vas a ser muy cambiante en tus convicciones. Yo no sé si ustedes sabían que Dios mismo tiene una mente. Nadie dijo amén. A ver, es preocupante. ¿Cuántos de ustedes saben y creen que Dios tiene una mente? Los que no dijeron amén, quiero que vayan conmigo a Isaías capítulo 55, porque de aquí voy a partir. Isaías 55, ahí va a aparecer en sus pantallas porque yo lo traigo en la traducción lenguaje actual. Ahí nos van a aparecer en las pantallas. Y Isaías 55, capítulo 8 y versículo 9, dice lo siguiente. La Reina Valera es el que dice, porque mis pensamientos no son por vuestros pensamientos. Pero la traducción lenguaje actual lo dice de la siguiente manera. Dios dijo, ¿quién dijo? ¿Quién dijo? Dios dijo, yo no pienso como ustedes, ni actúo como ustedes actúan. Dile al que está enseguida de ti, gracias a Dios, que no piensa como nosotros, ni actúa como nosotros, porque ahorita ya fuéramos polvo todos nosotros otra vez. Si usted, porque una hermana habló de usted, la quiere meter al horno de fuego, hermano. Qué bueno que Dios no piensa ni actúa como nosotros. Y luego dice, mis pensamientos. ¿Quién dice esto? Dios tiene pensamientos. Y si Dios tiene pensamientos, mi pregunta es, ¿con qué piensa Dios? Con la mente. Mis pensamientos y mis acciones están muy por encima de lo que ustedes piensan y hacen. Están más altos que los cielos. Y al yo leer esto, estoy convencido que Dios tiene una mente. Y yo no sé si ustedes recuerdan lo que dice en Génesis capítulo 1, cuando dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra, escúchame bien, ponme mucha atención. Imagen y semejanza no es lo mismo. Imagen es que fuimos hechos a figura de Él, nos parecemos a Él. Tú te pareces a Dios. No andes diciendo, estoy feo. No andes diciendo, ay Señor, ¿por qué se te pasa? Me dejaste demasiado en el horno y mira qué quemado estoy. Ay Señor, lo que me diste acá, me lo hubieras puesto acá. Ay, no se ande quejando, usted fue hecho a la imagen de Dios. Fuimos hechos a su imagen, nos parecemos a Él. Pero semejanza no es lo mismo a imagen. Semejanza, traducido del original griego, significa operar como. ¿Qué es esto? Dios dijo, hagamos al hombre para que se parezca a mí, pero también hagámoslo para que opere como yo opero. No somos dioses. Toda la gloria es para Él, sin Él no somos nada. Pero en su infinita gracia, misericordia y sabiduría, Dios diseñó hacernos a su imagen, pero también a su semejanza, operar como Él opera. Entonces Dios nos puso a nosotros un cerebro en el cual, dentro del cerebro, está lo que nosotros comprendemos por mente. La iglesia le tiene miedo a la palabra mente. Y es raro, porque yo he escuchado que dicen, hermanos, y tengamos la mentalidad de Cristo, ¿cierto? Y la gente dice, amén. Pero cuando tú dices, ¿y tu mente? Y tú dices, ¿mente? Pues ¿acaso este irá a hablar de metafísica? Aclaro, ¿acaso nos irá a decir que con nuestra mente podemos, que se mueve esa banca? ¡No! Simple y sencillamente, usted le tiene que dar gloria a Dios esta mañana, porque Dios nos hizo seres pensantes. Dios nos dio un libre albedrío. ¿Qué significa libre albedrío? Libertad de decisión. Dios nos hizo pensantes. Dios no nos hizo robots. Dios le bendiga, hermano. Vine a la iglesia porque Dios me programó a venir a la iglesia. Te amo, Dios, porque tú me programaste para decirte que te amo. No tendría ningún sentido. Dios nos hizo pensantes. Con la libertad de decidir, con la libertad de nosotros decidir cómo actuar. Y eso es maravilloso, porque esta mañana estoy maravillado de que ustedes estén aquí por libertad propia, porque ustedes lo aman, porque Dios es maravilloso. Ustedes están aquí porque ustedes convencieron a su mente que es mejor estar aquí que estar dormido. Que es mejor estar aquí que comer barbacoa en este momento. Que es mejor servirlo a Él que cualquier otra cosa. Ustedes lo decidieron. Ustedes aman a Dios por convicción propia. ¡Woo! Pero miren, cuando Dios, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo para explicarles un poquito la mente de Dios. Cuando Dios, en los 6 días de creación, antes de que Dios llevara a cabo la gran obra maestra de los 6 días de creación, Dios tuvo que pensar y Dios planeó la creación. El pizarrón de planeación de Dios es su mente. Y Dios hizo, aquí es donde te voy a empezar a mover un poquito el tapete, pero tenme paciencia, por favor. Dios hizo la gran mayoría de las cosas que vemos. Ya te asustó, hermana. Tenme paciencia, te dije. Te lo explico. En los 6 días de creación, Dios hizo, separó las aguas de la tierra, creó la vegetación, creó los animales, la luna, las estrellas, el sol, una columna de fuego que se sostiene de la nada. Cuando estaba todo listo, entonces Dios creó algo hermoso y maravilloso que fue al hombre. Casi ninguna mujer gritó amén. Espíritu de Paquita, la del barrio, te vas por esas puertas en el nombre de Jesús. A ver, ahí va otra vez, mujeres. Y Dios creó algo hermoso y maravilloso que fue al hombre. Y cuando Dios creó al hombre, nos hizo así. Véanos nomás qué maravilla, Señor, qué bárbaro eres. Y cuando Dios creó al hombre, el Señor se preocupó un poquito porque vio que Adán se sentía solo. Yo me imagino a Adán queriéndole dar un beso a la changa, abrazando a la jirafa. Entonces cuando Dios ve a Adán que está solo, entonces Dios lleva a cabo la creación más hermosa que existe sobre la faz de la tierra, que es la comida. Para que se les quite lo presumidas. Porque cuando yo dije hombre, amén. Dije lo más hermoso, amén. Y Dios creó algo maravilloso que fue a la mujer. Wow, Señor, te aventaste un 10. Bien dice, no sé qué salmo dice, acuérdenme qué salmo es el que dice, mujeres, oh mujeres tan divinas, no queda otro camino que adorar. Ay, perdónenme, hermano, no es un salmo, fue Vicente Fernández. Dile que está enseguida de ti, no es pecado reírte. Lo hago a propósito para que te rías un momentito, porque ahorita Dios te va a desafiar, ¿ok? Y Dios creó a la mujer con sus propias manos. O sea, Dios durmió a Adán, lo quitó una costilla de Adán. Nos costaron caro, mujeres. ¿Lo quitó de dónde? De la costilla. Por eso yo no creo en un dicho donde dicen que detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Si hubiera sido detrás, Dios no lo hubiera quitado de una pompi. El dicho correcto es: al lado de un gran hombre hay una gran mujer. Y Dios creó a la mujer. Y después de los 6 días de creación, es donde voy a transicionar. Después de los 6 días de creación, Espíritu Santo, te pido que tú abras su entendimiento, porque esto que voy a decir es clave para que ellos entiendan y reciban el mensaje que tú me has mandado a darles. Después de los 6 días de creación, Dios no ha tenido que meter sus manos para crear nada de lo que vemos. Esas bancas donde tú estás sentado, no las creó Dios con sus manos. Las creó un hombre, las ensamblaron unos hombres. Este micrófono pequeño con el que yo estoy predicando el día de hoy, no lo creó Dios con sus manos, lo crearon los hombres y máquinas, lógicamente, que hicieron posible que el día de hoy yo no traiga un micrófono en la mano. Este saco finísimo, italiano, que me compré en Milano, no lo creó Dios con sus manos, lo creó un hombre. Después de los 6 días de creación, cuando Dios puso 2 seres pensantes en la tierra, a partir de allí, Dios no ha tenido que meter sus manos para nada, aunque todo lo que vemos se le ocurrió a Dios. Y Dios invierte sus extraordinarias ideas en nosotros. ¡Uf! Yo sabía que esto te iba a emocionar. Esta frase la tienes que apuntar. Esta frase la tienes que publicar en Facebook, Twitter, Instagram. Porque yo acabo de decir, y tú puedes poner en tus redes sociales, Dios invierte sus extraordinarias ideas en mí, Él cree en mí, Él puede creer que yo soy capaz de llevar a cabo su obra. Esta hermosa iglesia que está aquí, Dios la puso en la mente de un hombre y hoy es una realidad, simple y sencillamente porque creyó que era capaz de llevarla a cabo. Dios invierte sus extraordinarias ideas en ti, por eso la visión que tú tienes, las ideas que tú tienes, ese negocio que traes en la cabeza, ese ministerio que tú tienes en la cabeza, esas ideas de hacer cosas diferentes para Dios, no son locuras. Dios invierte esas ideas porque sabe que las puedes llevar a cabo. ¿Dónde está la iglesia que cree que estamos a punto de hacer cosas que la iglesia, que la vida, que la tierra nunca ha visto sobre la faz de la tierra? Métase conmigo porque es difícil que yo a las 8 de la mañana ande tan prendido. Y Dios invierte sus extraordinarias ideas en ti. Dios cree en ti. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Que Dios pueda confiar en nosotros. Les voy a poner un ejemplo. Es un ejemplo solamente, ahí les va. Antes, cuando yo viajaba, hace 10, 12 años, yo viajaba y estaba en un aeropuerto con un mochilón, en mi espalda. Muy pesado. Porque en esa mochila yo traía mi computadora, mi laptop, traía mi Biblia, lógicamente, traía cámara fotográfica para tomarme fotos, cámara de video para grabar los aspectos importantes de donde yo servía a Dios. Yo traía mi libreta de apuntes, donde traía todos mis mensajes. También traía en esa mochila, por ejemplo, no sé si se acuerdan de los Dixman. Los jóvenes ya no saben ni de lo que estoy hablando, ni los adolescentes, pero era el aparato con el que escuchábamos música, y a mí todavía me tocaron los Walkman. Van 6 cosas, y luego traía pilas para cuando se terminaran las pilas de los Dixman, 7. Y luego traía como unos 5 o 6 CDs para no aburrirme con el mismo, 8. Traía calculadora para hacer cuentas cuando me dieran la ofrenda, 9. Muchas cosas más. Pero yo quiero pensar que un día Dios me vio en el aeropuerto con esa mochilota así. Y Dios dijo, mi hijo no puede seguir batallando con ese mochilón, ¿no? Y a Dios se le ocurrió una idea formidable. Todo lo que yo traía en la mochila, hoy lo traigo en la palma de mi mano. Y el día de hoy todo lo que traía en la mochila lo traigo aquí. Biblia, aquí está. Un día me dijo alguien, no hermano, no es bueno leer la Biblia aquí. Pues tampoco en papel, porque en los tiempos era en piedra. La palabra es la palabra donde está escrita, hermano. Biblia, laptop, ya no traigo laptop, aquí traigo todo. Cámara fotográfica, cámara de video, apuntes de mis prédicas. Dixman, ¿para qué? Si aquí no traigo 5 CDs. Pilas, ya no gasto, se carga. No traigo 5 CDs, 5 álbums. Traigo más de 300 álbums de música, más de 3,000 canciones. Yo traigo aquí, hermano, 128 gigas. Gracias a Dios. Amén, mire qué emocionados con los gigas. Aquí está. Y esto que yo traigo en mi mano no es una presentación de Apple. Esto que yo traigo en mi mano no fue idea original de un hombre. Esto se le ocurrió a Dios. No vieron amenes. No, esa cosa es del diablo. El diablo no es un creador, el diablo es imitador. El diablo no es capaz de crear nada. Y Y sé lo que algunos de ustedes han de estar pensando, y aquí es donde quiero transicionar más allá. Muchos de ustedes han de estar pensando: Emmanuel, te acabas de equivocar, te acabas de sacar una espantosa. ¿Por qué? Steve Jobs no era cristiano. No conocía del Señor. No diezmaba, no ofrendaba, no hablaba lenguas, hermano. Así que eso no puede, Dios no se lo pudo haber puesto a él. Yo estoy convencido. Yo le estoy hablando a esta generación nueva que está entrando. Y le estoy hablando a las generaciones que están aquí. Escúchenme, por favor. Yo estoy convencido que antes de que Dios le diera esa idea a Steve Jobs, primeramente fue a dársela a algunos que Dios les dio los dones y talentos, hijos de él, para que llevaran a cabo esto. Dios fue con el hermano Chimino. ¿Quién es el hermano Chimino? Aquel que ora 26 horas al día, aunque nomás tiene 24, pero se esfuerzan otras 2 horas más. Aquellos hermanos espirituales que te saludan en lenguas: hermano, ¿cómo estás? Oh, raca, ba, ba, ba, ba, chiqui, ba, ba, ba, chiqui. ¡Wow! Cañón, qué bueno. Entonces Dios fue y le dijo: esta es mi idea. Y Dios le puso esa idea. Pero tal vez el hermano Chimino le dijo a Dios: Señor, ¿pero esto en qué edifica? Porque por muchos años en la iglesia hemos pensado que lo que edifica es solamente lo que sucede dentro de estas 4 paredes. Pensamos que edificar solamente es cantar, alabar, desarrollar algún ministerio. Pero la palabra edificar significa construir. La palabra edificar significa, lo que edifica es lo que le facilita la vida a la gente. Entonces Dios dijo: ¿tú crees que no edifica? Ok, Dios va con alguien más, le pone la idea, y el hermano dijo: soy capaz de hacerlo, pero no tengo dinero ni nada que dar. Lo único que tengo es unción para dar. ¿Tú crees que yo no te puedo proveer? Dios va con alguien más. Ese alguien más dice: Señor, no soy capaz de hacerlo. Hazle así. Entonces Dios va con alguien llamado Steve Jobs. Y Steve Jobs dice: esto le facilita la vida a la gente. No tengo dinero, pero voy a empezar con lo que tengo en el garage de mi casa. Y soy capaz de hacerlo. Entonces, esto es bíblico. Porque se cumple lo que dice su palabra. Cuando algunos querían que los discípulos callaran. Y entonces Jesús dijo: de cierto te digo que si estos callan, las piedras hablarán. Y por muchos años hemos pensado que esto se cumpliría de la siguiente manera: que un día fuéramos saliendo de casa, nos fuéramos a subir al automóvil y escuchar que alguien diga: hola. Hola, soy yo. ¿Quién me está hablando? Yo, la piedra. Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. Esto no es así. Hace cientos de años que las piedras están hablando. Porque sus hijos callamos. Callamos en la tecnología. Callamos en el arte. Callamos en la educación, porque ¿cómo es posible que el 80% de la población queramos a Dios en las escuelas y nos dejemos regir por 20% que no lo quiere. Entonces las piedras tienen que hablar, porque nosotros estamos hablando dentro de la iglesia, pero hemos callado fuera de ella. Yo sabía que este momento iba a ser muy tenso. Sonríame para suavizarlo. Yo tengo 9 años. Hace algunos 12, 13 años declaré que Dios iba a estar dentro de las escuelas. Tengo 9 años que empecé a tocar puertas, empecé a dar conferencias en los salones de clases en algunas escuelas, en San Nicolás de los Garza, Nuevo León. Y luego después me abrieron una, ¿cómo se llaman? Una cancha, pero en la plataforma que está en las escuelas, en la explanada. Y luego después, cuando vieron el resultado con los jóvenes el día de hoy, algunos municipios, estados de la República, están juntando jóvenes de secundaria, preparatoria y universidad en gimnasios, auditorios, ya estuve en un estadio. Pero lo más extraordinario es que cada vez se me abre más la posibilidad de hablar abiertamente de Jesús. Ustedes pueden ir a las redes sociales, a mis redes sociales de hace 2 semanas, y van a ver un video en donde llenamos 3 gimnasios en un solo día en Delicia, Chihuahua. 3 gimnasios de 2,000 llenos, le caben 2,000 jóvenes, o sea 6,000 jóvenes declarando que Jesús es su Salvador, entregándole su vida a Jesús. Entonces no es imposible. Este es el tiempo que tú y yo tenemos que hacer que las piedras callen, porque el día de hoy aquí estamos sus hijos, que queremos hablar, que queremos sacar a la luz las extraordinarias ideas que Dios tiene en este tiempo. Alguien gríteme amén, por favor. Mis hijos, tus hijos, mis nietos, mis padres, si tienen vida todavía, tú que tienes vida podrás tener 130 años, hay mucho que puedes hacer. Tú y yo tenemos que callar las piedras en este tiempo. Así que decidí escribir mentes. Para que nosotros podamos entender qué Dios tiene en su mente. ¿Y cómo es que Dios nos habla? ¿Cómo saber? ¿Alguna vez te has preguntado cómo saber cuál es mi propósito? Hay adultos que todavía se preguntan, ¿cómo sé cuál es mi propósito? ¿Cómo es que Dios habla? Porque, repite esta frase que te dije hace ratito, di conmigo, Dios invierte sus extraordinarias ideas en mí. Pero ¿cómo las invierte? ¿Cómo te las comunica? Claro que con su palabra, claro, pero su palabra no habla de las redes sociales. Su palabra no habla del smartphone. Con esto no quiere decir que no sea bíblico, porque lógicamente San Juan capítulo 14 versículo 12 dice, de cierto os digo, que el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún, eso no era todavía, pero está bien, déjenlo ahí. Y aún mayores harán, porque yo voy al Padre. ¿Qué significa eso? Cuando Jesús dijo, mayores cosas harán, significa que Él sabía lo que Él hacía días o semanas para hacer un viaje. Tú y yo lo podemos hacer el día de hoy en 1 hora y media. Lo que Él le predicaba a 5,000 que tenían que estar presentes, tú y yo el día de hoy se los podemos predicar por medio de las redes sociales a 20,000. La pregunta es, ¿cómo es que Dios invierte sus extraordinarias ideas en nosotros? Les voy a platicar una anécdota, esta anécdota que se quede aquí. Prométanme lo que no van a decirle a nadie lo que les voy a platicar. ¿Me lo prometen? ¿Me lo prometen ahí arriba? Bueno, alguien dijo que no, hermanos. Espíritu de chisme, te vas en el nombre de Jesús. Nunca se me va a olvidar cuando yo conocí al Señor. Mi esposa y yo teníamos 17 años. Empezamos a ir a una iglesia. Y me acuerdo perfectamente bien. Cuando en la primera reunión que estuvimos ya, que dijimos, vamos a ir a la iglesia. Y estuvimos allí. Había una hermana en esa iglesia que se llamaba la hermana Raquel. Y la hermana Raquel siempre interrumpía la alabanza. Les pedía el micrófono y decía, hermanos, que el Señor les bendiga, así toda sudada porque estaba alabando a Dios. Y decía, interrumpí este momento porque el Señor me habló en este momento, audiblemente, me habló aquí y me dijo que les dijera lo siguiente. Y daba la palabra. Y la primera vez que yo escuché eso dije, ¡wow! Dios habla aquí. Llegué a mi casa, me encerré en mi recámara y le dije, hola Dios, hola Dios, ¿estás aquí? Nada. Me frustré. A la siguiente semana voy, la hermana Raquel interrumpe y dice, el Señor me habló audiblemente. Entonces yo volteé al cielo y le dije, Señor, ¿qué tengo que hacer para que me hables como le hablas a esta señora? Para no le decía hermana porque pues tenía poquito yendo a la iglesia. ¿Cómo le hago, Señor? Un mes, dos meses, tres meses, yo lo intentaba. Hola, Señor, lo único que escuchaba era del perro de la vecina. Frustradísimo. Empecé a predicar. Pero se los voy a confesar completo. Todavía hace algunos 4 años yo estaba frustrado por esto, yo ya siendo un predicador. Claro, daba palabra de parte de Dios, pero mi frustración, y es lo que voy a explicar ahorita, pero que escribí aquí en mi libro, pero mi frustración era que yo no escuchaba la voz de Dios aquí, así, hola, como te escucho a ti, como me estás escuchando a mí. Cuando llegaban por mí los pastores al aeropuerto, siempre me decían, ¿cómo está, hermano? Bien. Fíjate que anoche el Señor me habló. Y yo le decía, pastor, discúlpeme, una pregunta. Cuando usted dice que Dios le habló, ¿cómo? O sea, ¿usted escucha la voz así audiblemente? ¿Usted no, hermano? claro, claro, hermano. Claro que la escucho, nomás quiero saber cómo la escucha usted. ¿Qué quiere comer, hermano? Nada, lléveme al hotel, enojado yo porque Dios no me hablaba. Alguien se acercaba y me decía, el Señor me habló y me dio una palabra para usted. Yo le decía, ¿cómo lo escucha? Hasta que hace 4 años. Yo sé, no me mientan. Muchos de ustedes están frustrados por lo mismo. Por eso escribí este libro y por eso vine a predicarte el día de hoy. Este tema es un tema tabú dentro de la iglesia. Pero el día de hoy, Emmanuel Falcón vino desde Monterrey, Nuevo León, a sincerarse contigo para quitarte esa frustración. Y escribí este libro para cualquier tipo de generación. Cualquier generación aquí está. Un día me senté y le dije, Señor, ¿qué onda? No seas malo, Señor, aunque sea, dime, how. Y ya. Entonces el Señor me habló como siempre me había hablado. Porque yo no sé por qué a los cristianos nos encanta lo místico. He conocido personas que dicen, Dios me habló por medio de lenguas caninas. ¿Cierto o no, amor? Digo, ¿cómo, hermana? Platico. Sí, en la noche mientras estaba el Señor me dijo, te bendeciré. Dios no necesita usar un perro para que decirnos lo que dice en su palabra. Un día un hermano me dijo, y el Señor me habló mientras yo estaba en la playa, hermano. Le dije, Señor, háblame, y en eso pasó una gaviota. ¡Ah! ¡Ah! Y en el ¡ah! ¡Ah! Dios me habló. Pero a mí Dios me habló como siempre me ha hablado y te lo explico. Ahorita te lo voy a explicar cómo. Juan capítulo 14, versículo 16. Nueva versión internacional, venlo en tus pantallas, por favor. Dice, y yo le pediré al Padre, y Él les dará a otro Consolador, para que los acompañe siempre en espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar, porque no le ve ni le conoce, pero ustedes sí lo conocen, porque vive con ustedes y estará. Y estará. No es conmigo. Conmigo, tú estás conmigo. Dios no solamente está contigo, Dios está en ti. Tú eres su templo. Tú eres su casa. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 16, Nueva Versión Internacional dice, ¿no saben que ustedes son? Algunos somos catedrales, pero la mayoría de ustedes son templo de Dios. Y que el Espíritu de Dios... Entonces Dios me dijo lo siguiente. ¿Qué no sabes que yo estoy en ti? ¿Cómo es que alguien como Dios está en mí y en ti? ¿Cómo? Ese Dios indescriptible, porque Dios es indescriptible. Cuando nosotros decimos Dios es grande, es una manera entendible de decirlo, pero Dios no es grande. Dios no tiene tamaño. Dios lo es todo. Cuando decimos Dios está en todas partes, mentira. Todas partes están en Él, porque Él lo es todo, amados hermanos. Dios existe. Dios no existe. Dios no existe. Dios es. Lo que existe fue creado por alguien, tiene un inicio y tiene un fin. O tiene un inicio. Por ejemplo, nosotros tuvimos un inicio, aunque no tendremos fin, por una eternidad. Pero Dios es. Ahí le paramos porque me están haciendo cara así como que espéreme tantito. Pero ese Dios que es, ahora a lo que quiero llegar es a lo siguiente. ¿Cómo es que ese diosazo habita en nosotros? O sea, es como si tú ahorita quieres depositar un garrafón de agua de 20 litros en una botella de 300 mililitros. No va a caber. ¿Qué va a pasar? Se va a derramar. Entonces ahora entiende cuando la palabra de Dios habla de un derramamiento del Espíritu Santo. Porque el derramamiento brota de nosotros, que está Dios en nosotros. Nosotros tenemos que dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Ahora bien, Dios me dijo, entonces, si yo estoy en ti, ¿listas? Espíritu Santo, ayúdame. Ayúdenme con el teclado, por favor. Ayúdenme, súbanmelo a mi automóvil porque no tengo en la iglesia. Algo en sonido de piano, bonito, así sonido de piano, así romántico para Dios. Entonces, si yo estoy en ti, ¿está de acuerdo conmigo? Diga conmigo, amén, el que crea que Dios está en nosotros. Entonces, si yo estoy en ti, porque tendría que salirme de ti para hablarte a tu oído externo. Yo te hablo, Emmanuel Falcón, o sea, sé yo. Yo te hablo todos los días de tu vida. Todos los días te hablo en tu interior. Todos los días te doy visión. Todos los días muevo tu corazón. Todos los días, no hay día que Dios no te hable. Dios es tu Padre. Dios no está mudo. Todos los días de tu vida Dios te habla. Cuando en las noticias dicen que las cosas van a ir peor, Dios te habla en tu interior y te dice: tranquilo, eso dicen ellos, pero yo soy tu Dios, yo soy tu proveedor, yo soy tu papá, nada te faltará, todo lo puedes en mí porque yo te fortalezco. Y Dios todos los días te habla en tu interior. Escribí mentes para que esta generación aprenda a escuchar la voz de Dios y no nos dejemos mover por cualquier voz ignorante que nos quiera mover. Uf. Con esto no quiero decir respeto. Si a alguien Dios le ha hablado audiblemente, me quito el sombrero ante usted. Yo no lo he escuchado. Y la gran mayoría, 99%, no lo ha escuchado audiblemente. Inclusive, tengo que decirte algo. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, la mayoría de las veces Dios no habló audiblemente. ¿Alguien conoce a Abraham? ¿Sabe la historia de Abraham? El padre de la fe. ¿Usted recuerda cuando Dios le dijo: cuenta las estrellas y puedes contarlas? ¿Así será tu descendencia? ¿Usted sabía que no estaban frente a frente Dios y Abraham como estamos tú y yo en persona? Génesis capítulo 15, versículo 1, son cosas que me van saliendo, que traigo aquí en el libro, que no les dije a los de producción. Pero si tú puedes abrir tu Biblia, Génesis capítulo 15, versículo 1, dice que Dios le habló a Abraham en visión. Después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham. ¿En qué? ¿En qué? En visión. Mi pregunta es, hermano, no se desconecten, ya mero termino. ¿Con qué visionamos? Allá arriba, ¿con qué visionamos? Dios le habló a Abraham en visión. Claro, hay algunos que escucharon la voz de Dios audiblemente, como por ejemplo Moisés. Pero el pueblo estaba espantado de escuchar el estruendo de la voz de Dios. Pablo, el estruendo de la voz de Dios lo dejó ciego. Y yo a la hermana Raquel siempre la vi muy sana de sus ojos. No te frustres. Escucha la voz de Dios aquí dándote paz, seguridad. Dios te habla en la comodidad de su casa, y la comodidad de su casa eres tú. Tú, tu interior, Dios está en ti. Todos los días Dios te habla. Tal vez me digas: Emmanuel, ¿y por qué no lo puedo escuchar? Por eso escribí mentes. Porque tienes que aprender a hablar el lenguaje de Dios. Dios no habla español. Ay, hermano, pues dígame qué idioma para ir a aprenderlo. Dios no habla inglés. Dios no es gringo. Dios no habla francés. Dios no habla chino. Dios no habla japonés. El lenguaje de Dios es la fe. Dios habla fe, escucha fe y ve la fe. Y en ocasiones Dios te habla todos los días, pero tú lo escuchas como si Él te estuviera diciendo: ah, chala, chala, chala. No te entiendo, Señor. Y dice Dios: es que no me estás hablando con el lenguaje de la fe. Pero Dios habla fe, pero también escucha fe. Señor, las cosas van a ir mal, nadie me quiere, todos me odian, mejor me como un gusanito, Señor, míranos. Y Dios dice: no te entiendo. Pero cuando tú te paras, Señor, las cosas no están bien, las cosas están difíciles, Señor. Pero con todo lo que está pasando, tú eres mi guardador. Y Dios dice, ya te estoy entendiendo, porque me estás hablando con fe. Pero Dios también no solamente escucha fe, sino que Dios ve la fe. ¿Qué es esto? Hay gente que tiene años hablando fe. Lo voy a hacer en el nombre de Jesús. Y Dios te dice, sí, lo voy a hacer, Señor. Entonces Dios dice, pues la escucho, pero no la veo. Entonces Dios también ve cuando tú das paso de fe, cuando compras sin dinero, cuando vas y le dices a tu hijo, cuando llega drogado, borracho o como esté, está dormido, tú vas y le dices, eres un siervo de Dios, te bendigo, pronto llegarás, pero llegarás de servir a Dios. Entonces Dios dice, wow, estoy viendo la fe de esta mujer, no condena, sino que bendice, o de este hombre, por favor, habla el lenguaje de Dios. Qué maravillosa mañana el día de hoy de ver sus caras. Estoy emocionado, yo no quisiera parar, pero viene otra reunión y los reto a venir a las de las 6:30, y yo no quiero parar porque les he estado hablando de la palabra, lógicamente, pero mi libro trae 167 páginas y apenas voy en la 13. Porque el capítulo, yo escribí Mentes. Prólogo lo escribió Coalo Zamorano, un luchador de la WWE que se llama Sin Cara, Edgar Lira, Pablo Serafín, preparador físico, que era de la América, ahorita está en otro equipo. Y escribí el libro, son 10 capítulos. El primer capítulo se llama, todos los capítulos terminan con mente. El capítulo 1 se llama Inicialmente, el inicio de todo. Lo que yo he estado hablando ahorita aquí es el capítulo 1, Inicialmente. Entender a Dios, cómo nos habla, hablar el lenguaje de la fe. El capítulo 2, ya no voy a poder hablar de él, ya me tengo que callar. Es automáticamente, y es quitarle el piloto automático de lo que siempre hemos creído y pensado erróneo, que a veces venimos arrastrando desde nuestra niñez. Y Dios no quiere que andes en automático. Dios quiere que tú decidas, pienses conscientemente de las decisiones que tú vas a tomar. Dios no quiere traer una mejoría a tu vida. Tal vez tú digas, yo en mi infancia comía puros frijoles y Dios trajo una mejoría y yo ya le doy a mis hijos con queso. Dios no trae una mejoría a tu vida, Dios trae una renovación total. Renovación total, dije yo, renovación total. Renovación total, renovación total. Dios, tú no naciste para ser un necesitado. Tú naciste para ser un proveedor. Tú eres un proveedor de la gloria de Dios. Tú eres un proveedor de las finanzas de Dios. Tú eres un proveedor. Levanta tu mano derecha y di conmigo, soy un proveedor. No soy un necesitado. Y cuando tú crees eso, cuando tú piensas en esto, simple y sencillamente dejarás de pensar solamente en tus necesidades y empezarás a pensar en las necesidades de alguien más. Hace 13 años, yo ya predicaba. Marina y yo vivíamos en una casa micro pequeña, pequeñitititititititita. Tan chiquita estaba nuestra casa. Van a pensar que me lo estoy inventando. Los dos sillones estaban de frente, nos tenemos que intercalar con la visita porque topaban las rodillas. Estábamos llenos de deuda, solamente cabía nuestra cama. En la recámara no cabía ya un buró, no teníamos en nuestras camas cabecera. Y yo ya predicaba, no teníamos nada y todavía estamos endeudados. ¿Pero de qué si no teníamos nada? Entonces Dios habló, Dios me habló y me dijo, tú no eres un necesitado, tú eres un proveedor. Y un día me invitan a predicar al lugar más hermoso que he visitado en toda mi vida. No es París, Francia. No es Italia. No es España. No es Marruecos. Un lugar llamado Valle Mazahua. Que tú tienes aquí a 2 horas. Yo no sabía dónde iba, pero fue una cosa increíble, porque llegaron por mí al aeropuerto en un automóvil hecho garras. Los dos hermanos que fueron por mí, los zapatos rotos, pero rotos, hermano. No un agujerito, no, rotos. Esa vez que llegué a Toluca, estábamos como a 5 grados bajo cero en Toluca, y con chaquetas muy delgadas, rotas. Subimos en el automóvil hasta donde pudimos y me dijeron, vamos al siguiente transporte. El siguiente transporte eran unos burros. Y me subí al burro, hermano. Yo estaba sacado de onda. Después de 1 hora 15 minutos en burro, llegamos a la parte más alta del Valle Mazahua. Y lo primero que veo, ustedes lo van a ver ahí en sus pantallas, es una mujer trabajando con un niño en su espalda, labrando la tierra con un bebé en su espalda para ganar 50 pesos en la semana, trabajando de 9 a 12 horas diarias. Dile que está enseguida de ti, estás en la gloria. A mí ya me andaba del baño. Le dije, llévenme al baño, por favor. Y cuando me llevan al baño, que ya va a aparecer ahí en tu pantalla, yo no pude hacer del baño. Yo les dije, le robaron la taza. Me dijeron cómo hacer del baño y no pude, porque tuve que hacer en cuclillas y no podía. No, hasta hoy no he podido. De esto hace 12 años. Y no pude hacer del baño. Veía mujeres lavando la ropa en agua sucia, por donde pasa el agua llena de tierra. No me quise quedar con las ganas. Le pregunté a una mujer, ¿con cuánto comen en la semana? A ver si tiene audio, para que ustedes lo escuchen por ustedes mismos. No estoy hablando que esto es en el África. Estoy hablando que estás a 2 horas. Tú estás a 2 horas de esto. Esa mujer, no sé por qué no se escucha el audio, pero esa mujer dice, con 50 pesos en la semana. Hermano, 50 pesos, le pregunto, ¿qué es lo que comes? Papa, sopa, o quelite cuando hay quelite. O sea, cuando da la cosecha, quelite. A otra mujer le pregunto, ¿con cuánto, qué es lo que han comido? Y la mujer dice, no como nada, no sé por qué no se escucha el audio. Pero la mujer aquí, apenas vamos subiendo, todavía ni siquiera en burro. Y le digo, ¿qué es lo que comen aquí? Dice, no como nada, no he comido nada. La historia que a mí me cambió mi vida, tengo que dejar este lugar en 5 minutos, pero la historia que cambió mi vida fue un niño que me dio una caja de chocolates, de esos que traen cereza adentro, empalagosos, que venden en el Walmart a $15.90. Pero era un niño, aquí ya está grande, era un niño de 6 años. Estoy hablando en el 2005. Y él me regaló su caja de chocolates con 5 chocolates, de 12 que trae, nada más traía 3 chocolates, perdón. Polviento, la mamá llorando me dijo, mi hijo tiene más de un año con esta caja de chocolates. Dijo, él lo he encontrado liéndolo. Digo, cómetelo, mi hijo. Dice, no mamá, porque si me lo como se me termina. Dijo, y él le regaló la caja de chocolate. Cuando yo me iba a ir, dejé la caja sobre el lugar donde yo dormía. Y cuando ya me iba, el niño salió corriendo. Me dijo, Falcón, los chocolates. Que me dijo, cómetelos tú. Le dije, yo tengo chocolates donde yo vivo. Dijo, es que no te los estoy dando porque no tengas. Te los estoy sembrando porque quiero cosechar una caja nueva. Bueno, esto fue, ¿qué les diré? Algunos 7 años después. Le llevamos cajas de Ferrero Rocher. La primera vez que fuimos llevamos 40 despensas, 40 pollos, algunos 80 juguetes, pero el día de hoy, quiero que pongan el video que van a dejar correr, Dios nos ha permitido, llevamos muchas despensas, hemos llevado más de 3,000 juguetes. El último video, el número 9, por favor, brigadas médicas, llevamos pollos y estamos a punto de subir. Y estoy yo bien emocionado porque ustedes, Calacuaya, son parte de esto. Yo estoy bien agradecido por lo que ustedes van a mandar. Así que de este lunes al otro, nosotros mandamos la ayuda de Monterrey. Ustedes de Calacuaya, se concentra la ayuda y la vamos a entregar el miércoles 13 de diciembre. Así que el día de hoy yo quiero que tú sepas que tú no eres un necesitado, que tú eres un proveedor para la gloria de Dios. Y hemos llevado, hacemos lo que más podemos. En el mes de abril estamos por construir la primera iglesia cristiana. La primera iglesia cristiana, en la parte más alta no hay iglesia de ninguna. Donde vamos a construir hay puras iglesias católicas. Así que estamos por levantar. Ya se tienen años reuniéndose ahí, pero se reúnen en una casita muy pequeña. No tengo tanto tiempo para enseñarles tantas imágenes, pero yo quiero que sepas que Calacuaya, tanta obra que ustedes hacen, esta es una obra más del Valle Mazagua, pero quiero que sepan y agradecerles que mi ministerio, mi iglesia está muy agradecido con ustedes. Y quiero decirles algo en lo que ven estas imágenes. Quiero que me pongan atención un minuto para orar por ustedes y bajarme, porque ya me tengo que ir porque sigue otra reunión aquí, ¿ok? Escúchenme. Al terminar ahorita la reunión, van a haber dos mesas con mis libros, Mentes. Yo te quiero invitar para que tú no dejes ir este libro. Número uno, va a ser de mucha bendición a tu vida. Mi libro habla de lo que yo hablé el día de hoy. Te quiero invitar a que si tú conoces a alguien que no conoce de Jesús, Dios me ha permitido escribir esta herramienta para que se puedan entregar a Jesús. Así que el libro tiene un costo de 150 pesos y yo te invito a que no te lleves uno solamente, lleva más para regalar, el regalo de Navidad perfecto para tus hijos, para tu familia. Y todo lo que vendamos de libros, es encargamos 3 toneladas de pollo que vamos a regalar, pollo muerto, y todo lo que vendamos de libros va directo para poder nosotros comprar o pedir más pollo, si así se puede. Lo hablo con fe y llevar la más ayuda que se pueda la próxima semana. Así que por la puerta número 1 hay una mesa en donde tú puedes comprar en efectivo y ahí te lo pueden vender. Acá por la puerta número 2 voy a estar yo para, si tú quieres, que te lo firme, y puedes pagar por la puerta 2 con tarjeta, ahí donde voy a estar yo. Así que también quiero anunciarles que traigo solamente 40, hay 35 prédicas mías, mis mejores 35 prédicas de mis 15 años de ministerio, y las metí en un USB. Y tiene un costo de 500 pesos. Vienen más de 40 horas de prédicas mías. Me atrevo a anunciarlo así porque esto que yo tengo en mis manos se convierte en ayuda para el Valle Mazagua. Así que tú puedes pagar con tarjeta de débito y tú puedes ser parte de lo que Dios está haciendo en el Valle Mazagua. Y si sobrara, que nunca sobra la ayuda ya, en enero empezamos a recaudar para construir la iglesia, la casa del Señor, allí en el Valle Mazagua. Así que yo voy a estar por allí, no te vayas sin al mínimo un libro. Pónganse de pie, por favor, a mí me queda un minuto, híjole, para irnos rápidos. Levanta tus manos al cielo. Señor, gracias por esta hermosa congregación. Señor, te voy a confesar algo en público, algo que le dije en privado. Yo no quiero una iglesia como la de Hilson. Si me la das, qué bueno, pero no quiero una iglesia que sea un edificio. O sea, ellos también hacen obras, Señor, no me malentiendas. Pero mi meta no es lo que veo en las redes sociales. Yo quiero una iglesia como esta, que hace obra, labor social. Ayer fui a visitar, Señor, la casa, asistencia. Estoy enamorado de ese lugar. Los honro, los bendigo y declaro que tú les vas a dar muchísimo más para seguir haciendo tu obra. Ese es el verdadero evangelio. Gracias por esta hermosa iglesia, gracias por estos hermosos pastores, gracias por estos extraordinarios servidores, líderes, gracias por cada familia que hace posible lo que está sucediendo aquí en Calacuaya. Los bendigo, los honro, Señor, y declaro el día de hoy que la palabra que yo sembré, Señor, que sus mentes estarán conectadas con las tuyas. Cuando tú dijiste mis pensamientos no son tus pensamientos, no significa que no podemos tener tus pensamientos, al contrario, Señor, que podamos transformar y renovar nuestra mente, Señor, diariamente a lo que tú quieres hacer en este tiempo. Honro, bendigo cada familia, en el nombre de Jesús. Amén. y amén. Calacuaya, los amo, nos vemos en la mesa de mis libros. Dios les bendiga. Muchas gracias.